prefiero escribir en lugar de leer lo que ocurre. Oír y ver lo mismo de siempre ya me aburre. Se me ocurre pensar en pan para todos por igual, equilibrar el bien y el mal, erradicar la fatalidad, dar la vuelta a la hoja, dibujar otra historia, reinventar mis memorias, dejar de brindar con hiel por los malos tragos, con tiempo de saborear la miel de mis secos labios, broncear la piel del extrarradio, confundir el plenilunio con el mediodía, celebrar el equinoccio y el solsticio de noche y de día, desterrar los demonios que nos espían, viento fresco en tu rendija, que Dios bendiga el hambre en nuestra mesa, amor por la tristeza, pongo una sonrisa en tu jeta, me asomo al barrio para ver su cara, salió el sol otra vez esta mañana, dile algo a ver qué pasa, dile algo a ver qué pasa, dile algo, dime algo, dime algo. Las pautas son sencillas, la tinta cobra vida, como musa un mar de dudas y yo en la orilla, esperando mi ola, con edad controlando la atmósfera, mi veneno contamina tu área, mi aura envolviendo tu plasma, y solo es un juego, soñar con volar como Ícaro, absorber tus poderes como pícara, seguir el ejemplo que predico entre dunas perdido, me quito mi coraza para conectar contigo, si te gusta dímelo al oído, busco el espejo, en que luzca más mi reflejo, camuflado entre versos, destramando universos con simples gestos. Mi mierda huele a idealismo, resumo de pesimismo. Cualquier método es bueno para enfrentarse a uno mismo. Levanta tu mirada y mira bien tu cara. Dime algo a ver qué pasa. Dime algo a ver qué pasa. Dime algo, dinos algo. Dinos algo, dime algo. Nosotros sí te diremos algo a partir de ahora, compañero. Acabamos de iniciar en estos precisos instantes la preciada noche del hombre lobo. Te diremos y te contaremos. Quizá y te sorprenderemos. Repasaremos como siempre los mejores sonidos Creative Commons del universo. Pero sobre todo, dime algo. Seducen como flautistas a ratas, os conducen hacia donde mejor no pregunten. Nos engañaron diciendo que inocencia es felicidad y que hubo dioses colgados en cruces. Dios no se hizo hombre, el hombre siempre fue Dios. El universo está en tus manos, decide a dónde quieres llevarlo. La evolución nos llevó a dominar el planeta y seguimos dando vueltas de tuerca a esta farsa. Y solo una bala en la recámara, explorando el lado metafísico, por el método místico. No hay pruebas demostrables, solo experiencias especiales. No son casos hipotéticos, son verdades fundamentales. Por eso no puedo aceptar lo que entra en mi córnea. Vuestra realidad es errónea, vuestra realidad es errónea. Por todos lados los mismos errores. La sociedad enferma y sus tumores consumen el sistema. La respuesta no está en los clones. La inmortal puesta en escena de jugar a ser dioses. De las drogas me siento lúcido. Tengo abiertos todos mis sentidos. Me levanto y os veo dormidos, protegidos, no hay peligro en el mundo perfecto, aunque solo sea un error perpetuo. Y por la noche os sacudan sueños infectos. Es cierto, vuestro camino es recto, directo al infierno. Y entrando en ambientes diferentes, mi mente se siente divergente. No comprende las razones, los motivos, las causas que entorpecen mi camino hacia el equilibrio. Solo quiero encontrar mi sitio. Hay miles como yo, no soy único. A pesar de que tus hábitos nos hagan pasar por estúpidos. Yo soy mentalmente divergente, y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida aquí, que invaden mi vida aquí, que invaden mi vida aquí. Tantas cosas que hacer, preguntas por responder y tan poco tiempo. Tampoco es la ilusión que el mínimo esfuerzo se vuelve tormento eterno. Y el sufrimiento hoy tiene un precio, y comercio con mi vida, alquilando mis manos estériles. Vendo mi tiempo, mi experiencia y así todo mi interior, hasta quedar vacío, vacío. Para llenarme de la droga del dinero sucio, por contacto con miles de manos intacto. Soñado por mentes enfermas sin ideas. Imaginan casas de oro para cegarse con su brillo y exhibir su esclavitud con orgullo, con orgullo. Me destruye el sinsentido, sin sabor del destino. No sé si está solo en mí la semilla que enraiza en mi alma, alimentándose del sol, reflejándose en la luna, reflejándose en la luna, sumiéndose entre caladas narcóticas, mórbidas visiones que despiertan sólidos temores, encerrados desde la creación. O el destierro es el fruto del futuro de la generación adormecida, desengañada. Liberaré una lágrima por el mundo, una y no más. Una y no más, no. Con ella se no irá más, la culpa. Una y no más, una y no más. La sociedad enferma y sus tumores consumen el sistema. La respuesta no está en los clones. La inmortal puesta en escena de jugar a ser dioses. Errores los cometemos todos. Hoy hemos iniciado esta edición de la noche del hombre lobo con el sonido de Edak Selectat y el griego. Un tanto protesta el lobo, ¿eh? Durante un rato, hora y pico aproximadamente, aquí estaremos batallando con la música Creative Commons, con el mejor sonido posible. We'll be right back. las alturas con ojos brillantes y precisos, oteando el horizonte, repasando las llanuras musicales donde las hayan. El lobo te trae, el lobo te da, Bratata. El tema que escuchamos, Ashes and Dust, el lobo. La noche del hombre lobo. Thank you. estado un tanto exaltados, ¿eh?, para colocarnos a nuestro nivel, el nivel del lobo. El sonido que resuena por las esquinas de internet, los buenos ritmos que llegan a ti a través de los dientes del lobo. El amigo Salton, He's Old, tema que hemos escuchado aquí en esta noche del lobo, compañero. La noche del hombre lobo. Sorteando vallas invisibles, el lobo repta hacia ti en un camino lleno de espinas, transportando buen ritmo con los dientes afilados. El Onius Funk, what I like, el lobo. where's it coming from? Incontestables que penetran hasta lo más hondo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Thank you. tus amigos. Renuncia a los ritmos habituales. Quema, tira, rompe el mando de la tele. No te dejes comer el coco por montanas invenciones. Estate al tanto del sonido del lobo. Ahí estuvo Comfort Fitch, Miles of Smiles. Besos a millones en el lobo, compañero. Cerebro amigo, la distancia es corta. Oye al lobo. Sonó aquí en el lobo Otto Junki, It's on You, sonando el ritmo del lobo. Lo mejor en Creative Commons de la red, ya lo sabes, ¿eh? Para ti. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Una línea recta no siempre es el mejor camino. Aunque sí el más aburrido, compañero. Curva tu vida al son del lobo. Hablada al ritmo profundo, Tango en Boy. Esto es el Lobo Compañero, ya lo sabes, la noche del hombre lobo.org para ti, para tu disfrute. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Tu lugar preferido. Almas abiertas en busca de compañía, no siempre correspondida, muchas veces incluso vilipendiada. Sé feliz en tu vida, amigo. Pasa de malos rollos. Únete al lobo. Thank you. sonido Superbus, Loops Loops, con la ayuda de Agai 4, llevando bien rom, buen ritmo, perdón, en esta noche del Hombre Lobo. Ya lo sabes, antes te lo he dicho, la noche del Hombre Lobo .org para estar al tanto, ver la parrilla de programación y, como no, podcast, como siempre digo, de programas anteriores de este o a este en la noche del Hombre Lobo. Frunciendo el ceño aún sin quererlo, el día nos lleva a ello. La vorágine nos envuelve, nos aprieta, nos ahoga, nos lleva a condiciones a veces inhumanas. But whatever I found, you're something else got lost. Man can't climb down the trees to erect the city, never asking for what will be the cost. Say you want what you eat, but I think I'm much better defined by this air that I breathe. Swerve to the beat of the subway train passing underneath my feet. Directions. Even if at every intersection I come across, I gotta wait for the red lights to vanish. Half baked, half gone, and halfway insane, like a madman in the desert waiting for the rain. And what is left between my body, the brain, and me, I cherish like a precious childhood memory. And I slide, collide with yet another bottle of Guinness. And every day that goes by, I'm as willing to try differentiate the saints and the saints. Sometimes I wish I was a noble savage. I would hunt and gather for a living. And even when I cut my furry brother's throats to survive, deep inside I know I'll be forgiven. Aquí de Evolution, la noche del lobo, pretendiendo llegar a tu alma, intentando poner buen sonido. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. sufrimiento incontestable, mal venido, con la alegría perdida en lo más recóndito del alma. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Thank you. bailando por tu cabeza. El ritmo estremece tu alma olvidada. Gone, Trees on the Complex Plane. Esto es Lobo. Olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, o a la noche del hombre lobo. The city's underground support system is directly beneath your position. It'll lead you to a substation where you can override the security fail-safes. Siempre bienvenido, Sonido Get Out. Nuclei Dub. Sonido Dub en el Lobo. Para tu alma, compañero. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. C'est sorpresivo, nunca aburrido. Revuélvete entre las malas pasadas. Mantente a flote, compañera. Sonido Geek Out en La Noche del Hombre Lobo. City. Esto es La Noche del Hombre Lobo, compañero. Por si te acabas de incorporar, que sepas que esto está sonando ahora y sonará durante toda la semana a diferentes horas. Las mismas que puedes consultar en la parrilla en lanochedelhombrelobo.org. Amén. De otras salvedades. Not be afraid of monsters under your bed, for they are only dust with eyes. Monsters in your brain are the ones we fear. Monsters. judged by his sex or his sexuality. Do not believe them when they tell you that you need to be rich in order to be heard. Suprime tus malos hábitos, compañero. Trade the constant research of truth. The reading set the scene, the set of a vision. Sweet blue and red alabaster light spread out its rays from within. Buildings along the street, the spirit carries on with wise suggestions and shameless denominations, giving the poet shreds of inspiration, a new weapon to understand, means to disintegrate the false translation, the false elements of reality. Our poet, I go rule the vision with the sharp and cool sword of discrimination. Blue, violet, gold, red and green. What a sheen. Dig down the present, slide on the street. A vision. Discovering in each single word the secrets of mystery, scanning out all their misery, mind misery, bad-minded ancient behaviors, generally, globally, mentally. I introduce the next vision, the same street. The poet covers his face. He let the simple man struggling within. Down a road, down a road. Discriminate and discriminating. Red, blood redded light. Shreds of blood along the street. Blood around the street. God stands on their thrones, terminating and confirming their power. Land of Babylon. The poet roaming it in plenty of visual visions. Open-minded sessions for open-minded seasons. Measuring the effect of the omnipresent spirits through seasons of the eternal theater. Habla bajo, compañero. Los espíritus están presentes. El sonido de Hambasa. Present spirits. Set of a vision. Tu voz la justa y en la justa medida. ¿Pero me vaya a pagar por esto o no? Yeah. remember them. You got to surrender. Sangre se excita en las esquinas, te espero. ¿Has tenido un mal día? ¿Hoy te ha ido mal en el trabajo? Déjalo todo. Siéntate, relájate. Ponte la música online de la noche del hombre lobo. Ay, ponte la música online. No sufras, amigo. La vida es bella. Y si no, ya está el lobo. preparando el sueño, preparando tu lugar más remanso. Esto es el lobo. Llegó la hora siempre deseada. Las calles son mala compañía. Los rincones peligrosos. El lobo anda suelto. Hasta aquí hemos llegado. Esperemos tengáis el alma mejor. Nos vemos en una próxima edición de La Noche del Hombre Lobo.